siempre es. Satúrame de tu amor. Quiero llenarme de ti. Te abro la puerta de mi corazón. Ven a morar en mí. Mi corazón te necesita, como el ciervo busca el agua. Quiero amarte sin medida. Necesito como el cielo a las estrellas, como el aire que respiro. De aquí yo no me marcharé, como Jacob te abrazaré, tu bendición esperaré. De aquí yo no me marcharé, como Jacob te abrazaré, tu bendición esperaré. Siempre en mí, satúrame de tu amor. Quiero llenarme de ti. Te abro la puerta de mi corazón. Enamora. Como el ciervo busca el agua, quiero amarte sin medida. Tu bendición yo necesito, como el cielo a las estrellas, como el aire que respiro. De aquí yo no me marcharé, Jacob te abrazaré, tu bendición esperaré. Mi corazón te necesita, como el ciervo busca el agua, quiero amarte sin medida. Tu bendición yo necesito, como el cielo a las estrellas, como el aire que respiro. De aquí yo no me marcharé, como Jacob te abrazaré, tu bendición esperaré. De aquí yo no me marcharé, abrazaré, tu bendición esperaré. De aquí yo no me marcharé, como Jacob te abrazaré, tu bendición esperaré.